Martes 31 de enero. Condiciones. Parte 1. La palabra de Dios señala ciertas condiciones necesarias para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Veremos algunas de las más importantes entre la lección de hoy y la de mañana. ¿Cuál es la primera condición para recibir al Espíritu? Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una condición para recibir el don del Espíritu Santo es el arrepentimiento. Escuchar la palabra de Dios despierta nuestra conciencia y puede llevarnos a una comprensión de nuestra verdadera pecaminosidad y perdición. El verdadero arrepentimiento es más que simplemente estar triste por las consecuencias nefastas de nuestro pecado. Es un cambio completo del corazón y de la mente a fin de que veamos el pecado por lo que realmente es: un mal terrible y rebelión contra Dios. La única manera en que podemos experimentar verdadero arrepentimiento es ser tocados por el amor de Dios. Romanos capítulo 2, verso 4. Escucha Gálatas capítulo 3, verso 14 y Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. ¿Por qué no podemos recibir al Espíritu Santo sin confiar en la palabra de Dios? Gálatas capítulo 3, verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Jesús ha prometido enviar al Espíritu como su representante. Por fe recibimos al don prometido. Pero si dudamos de la promesa de Dios y no confiamos en su palabra, somos como personas de doble ánimo y no podemos esperar recibir nada de Dios. La fe es más que una aceptación intelectual. Es poner nuestra vida al límite, confiando en que Dios mantendrá su palabra y no nos defraudará. ¿Por qué la intercesión persistente marca la diferencia? Lucas capítulo 11, versos 8 al 10 y 13. Os digo que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios no es renuente a darnos al Espíritu. Dios es bueno y benevolente más de lo que podemos serlo nosotros, aun con nuestros propios hijos. Nuestra intercesión persistente no hace cambiar la opinión de Dios. Nuestra oración nos cambia a nosotros y nos lleva a la presencia de Dios. La oración no baja a Dios a nuestro nivel, sino que nos eleva hacia Él. Nuestras oraciones simplemente revelan nuestra determinación y nos preparan para recibir la bendición. ¿De qué manera podemos aprender a ser más fervientes, diligentes y abnegados en nuestra propia vida de oración? ¿Por qué es importante que aprendamos estas cosas?